Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Como habíamos prometido, aunque quizás con un poco más tarde de lo que hubiésemos querido, estamos haciendo un especial, ya que sabéis que obviamente esta semana pasada no ha habido liga, ha habido jornada de selecciones, pero queríamos seguir grabando y teníamos algún par de temas que tocar. Lo que pasa que pues por unos motivos y por otros se nos ha ido haciendo tarde y no hemos podido. Pero bueno, aquí estamos y vamos a hacer lo que se pueda. Hoy queríamos tocar un tema que llevamos pendiente ya varias semanas, que es el leer los comentarios que nos habéis ido dejando a aquel programa, el episodio en el que comentábamos nuestras experiencias como rojiblancos, experiencias personales, y nos habéis ido mandando vosotros las vuestras, muy interesantes, por cierto, yo creo que incluso bastante más interesantes que las que contamos nosotros aquí, y queríamos leerlas en antena y comentarlas un poco. Y luego, bueno, pues teníamos también un par de temas más que ya iremos viendo sobre la marcha. Pero bueno, como ya he dicho, nos ha costado un poco y de momento hoy estamos aquí el que os habla y Mariano, que está también con nosotros. Mariano, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, dispuestos a comentar los mensajes que nos dejaron la gente que escribió para ese programa, que parece ser que sí que dio juego, ¿no? Los comentarios y todo. Así que pues bueno. Es que eso, es un poco diferente, ¿no? Aquel programa no sabía muy bien cómo calaría, pero parece que a la gente le gustó, porque claro, siempre hablamos de pues eso, del Atleti o de cosas que rodean al Atleti, pero no hablamos de nosotros, ¿no? No me refiero de nosotros como solamente los que hacemos el podcast, sino de la afición, ¿no? Como los que escuchamos y demás. Y está bien porque no sé, yo creo que aprendes un poco, ¿no? Del punto o de dónde viene, ¿no? Yo creo que los programas que habitualmente hacemos, que son los de comentar los partidos que se han jugado en bien de liga, bien de copa, tal, pues quieras que no, pues son programas que los aficionados, la gente que no suele escuchar, pero bueno, evidentemente escuchará y tal, pero también pues la gente pues tiene también ya su opinión formada y posiblemente busque en el programa pues contrastarla con la nuestra, ¿no? Entonces pues por fortuna, por desgracia, el Atleti es así de extremos, ¿no? Entonces, cuando jugamos tan mal o cuando lo hacemos tan mal, estamos todos de acuerdo en que lo hacemos muy mal, y como ahora mismo lo estamos haciendo genial, pues evidentemente todos estamos más o menos de acuerdo que estamos genial, ¿no? Definirá la opinión, pues bueno, matices en si tiene que jugar este jugador o no, o tal o cual. Pero no hay una desacuerdo global, no es un desacuerdo importante, ¿no? Pasa igual, como hemos estado en extremos, o muy mal o muy bien ahora mismo, pues entonces creo que estos programas especiales aportan otras cosas, ¿no? Otras perspectivas del club, del equipo, aumentan el conocimiento por parte de mucha gente que a lo mejor no saben pues ciertos aspectos de nuestra historia o de otro tipo de temas, pero que están relacionados con el Atlético de Madrid, de la actualidad, etcétera. Entonces creo que son muy interesantes, ¿no? Yo creo que yo me acuerdo que en ese podcast además entré un poco tarde por temas que no pude entrar antes, y lo que sí que vi fue que efectivamente había mucha gente que comentaba y que estaban vamos, que los comentarios eran no los típicos comentarios de tres letras, ¿no? Tipo Twitter, ¿no? De si me gusta el partido, corto. Eran comentarios largos contando sus historias, y creo que son historias muy, muy bonitas y muy emotivas por parte de la gente que tuvo la fortuna, bueno, que tuvo a bien comentar con nosotros pues toda su historia, ¿no? De cómo se hicieron los rojiblancos. Sí, sí. Bueno, pues mira, precisamente vamos a empezar por el primer comentario que nos mandaron, que viene de un oyente que se llama Marco Sánchez, desde Argentina. Y está bastante, bastante interesante. Así que empiezo, lo leo y luego lo comentamos. Vale. El comentario empieza: muy buen programa. Mi situación es un poco parecida a la de Mojit. Yo tardé 16 años en conocer al Atleti y amarlo a muerte. Soy de Argentina y hasta justamente los 16 era solamente simpatizante de Boca Juniors. El hecho de que no sea tan fanático de Boca como sí lo soy del Atlético se debe a varios aspectos. Vivo lejos de la capital y no tenía a nadie para que me lleve al estadio a ver los partidos. También si quería verlos por televisión había que pagar primero el cable satelital y luego el paquete televisivo para ver a Boca o a River. Por suerte eso ya no sucede. En el 2006 mi familia adquirió solamente el cable satelital y coincidió con la primera transmisión en vivo de toda la Liga Española por parte de DirecTV. Yo, ansioso de fútbol, al principio miraba los partidos más importantes, Barça y Madrid, pero solo para verlos perder. La rivalidad con Brasil la tengo muy dentro, ahora no tanto, pero simplemente solo por ver que jugaba Ronaldinho en el Barcelona ya me bastaba para que perdiera, lo mismo con Ronaldo y Roberto Carlos en el Madrid. Al Atlético no le seguía al principio, solo sabía que estaba un Kun Agüero que apenas jugaba, y el partido donde empezó un quiebre fue, como no podía ser de otra manera, en un derbi frente al Trampas. A partir de ese partido empezó una pasión que se afianzó completamente en el posterior derbi, el del inolvidable primer gol de Fernando Torres. He recibido algunas burlas, sobre todo en el colegio, no por ser del Atleti, sino por ser de un equipo europeo. Yo mismo lo criticaba esa globalización que hace que, por ejemplo, en Latinoamérica, sobre todo en países como Venezuela, Ecuador, Perú, etcétera, haya gente que sea del Barça o del Madrid. Pero luego comprendí que mi caso no es igual al de ellos. Esa gente tiene una simpatía interesada por esos equipos que peleaban todo. Ahora aún más con los Messi, Ronaldo, etcétera. Yo tuve una conexión con un equipo que esa temporada quedó séptimo en Liga y había tenido partidos fatales como el 0-6 frente al Barcelona. Y en eso justamente coincido con Moji. Del Atlético de Madrid se nace, a pesar de no tener ningún parentesco español directo, a pesar de no ser de la ciudad de Madrid, a pesar de no haber pisado nunca el Calderón, a pesar de que no había visto nunca el equipo en directo. Este año se me cumplió ese sueño. A pesar de todo eso, estaba destinado a que acabaría amando estos colores rojiblancos. Tardé 16 años en descubrirlo, pero la espera valió la pena más grande del mundo. Y lo mejor todavía está por venir. Un saludo bien grande para todos ustedes. Los escucho siempre. Aupa Atleti. Joder. Mira, estoy aquí, pues, se me ponen los pelos de punta, tío. Como Carpian, ¿no? Sí, sí, es que... Pues sí, ¿no? Esto es lo que, por un lado, vamos a ver. Yo siempre soy de los que digo que yo particularmente yo, no tengo ningún motivo para decir que yo soy del Atleti. No me explico, no tengo explicación de por qué yo soy del Atleti. Yo puedo explicar racionalmente por qué soy del Atlético de Madrid, aparte de porque es una decisión, evidentemente también porque desde pequeño he sido educado en un ambiente a favor de que sea del Atlético de Madrid. Pero en este caso sí que es cierto que es absolutamente increíble que un chaval que vive en Argentina, que como él mismo dice, ¿no? Pues que era simpatizante de equipos de allí y que se tira por el Atlético de Madrid porque posiblemente no hay brasileños o no hay brasileños que fueran realmente famosos, ¿no? Como en el caso del Barça o del Madrid. Pero sí, en ese año el Atlético de Madrid, ¿no? Fíjate, el séptimo en Liga, no había hecho nada trascendente. Todavía estaba Torres, estaba el Kun Agüero, que como él mismo dice, todavía supongo que sería el primer año. Entonces, pues bueno, no había nada que a él pues posiblemente le pudiese, por temas de juego, pues recordemos que jugó esa temporada el Atlético de Madrid, por tema de juego evidentemente no le enamoró, por tema de plantilla tampoco creo que lo hiciera. Pues, bueno, estaba Torres, estaba el Kun Agüero, pero poco más. Y entonces, pues bueno, yo no sé si sería por ser anti-Madrid, anti-Barça, pero claro, en esa época a lo mejor habría equipos como el Valencia, ¿no? Que en ese momento pues eran mucho más importantes que nosotros a nivel competitivo. Entonces, pues sí que es cierto que ya ha quedado. Y el Villarreal también, supongo, que también por esa época también sería, sí, sí. No sé si sería el año de Pellegrini o algo así. Y fíjate, a lo mejor estaba hasta Riquelme también en aquella temporada, así que podría haber sido también de Riquelme, ¿no? Podría haber sido también de este equipo, de Villarreal. Así que sí que es cierto que es una historia bastante emotiva y que es una historia que sí que por un lado confirma que yo no soy tanto de eso, de que el Atlético se nace, sino que posiblemente su mentalidad y su forma de ser acuerden más con lo que significa el Atlético de Madrid, ¿no? O lo que transmite el Atlético de Madrid, no tanto como institución en estos momentos, por lo que todos sabemos, sino más bien como, como conjunto histórico, como hecho histórico, hecho sociológico, todo lo que transmite esa institución, pues posiblemente se adecue más a lo que este chaval siente en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y posiblemente eso le haya llegado a ser fanático del Atlético de Madrid, ¿no? Porque, porque la verdad que es que no tiene ninguna razón de ser o ningún tema racional de, a primera vista, que le pudiera llevar a ser aficionado al Atlético de Madrid. Eso sí que es cierto. Claro, es que eso es lo que a mí me sorprende más, ¿no? Que no tengas, porque quieras que no, la mayoría de la gente por A o por B pues tiene, pues eso, un familiar o un amigo, alguien que te ha, que le ha metido la semilla, ¿no? Ahí, me refiero a la gente que no, que no es desde ya, porque mucha gente pues ya es de cuna, ¿no? Pero gente que se ha ido aficionando poco a poco, pues siempre tienes algún, pero allí en la distancia, sin nadie, con, bueno, es más, a ver, incluso como que le causaba problemas, ¿no? No solo ya ser del Atleti, sino ser de un equipo no argentino, ¿no? Bueno, no sé. También eso en un poco define, ¿no? Lo que le pasa a muchos atléticos, ¿no? Incluso en España, ¿no? Que es un poco ir un poco contra, no contra la corriente, porque hay, y ahora más, hay mucho atlético por ahí, pero claro, el hecho de ir con un equipo que no tiene, que apenas, hasta hace poco por lo menos, no ganaba nada o no peleaba por nada, ¿no? Se hace difícil, ¿no? Como obviamente se hace difícil con otros equipos también, que no pueden aspirar a más cosas, ¿no? Pero desde fuera, es, no sé, a mí me gustan estas historias porque, pues eso, porque te dan, no sé, te dan ganas, ¿no? De pues eso, de promover esto un poco más y de que la gente, de ver que hay gente que pese a todo, ¿no? Porque ya ves, en momentos difíciles, como eran esos momentos cuando estábamos, pues acabábamos séptimos, ¿no? No peleábamos por nada y se hizo del Atleti, ¿no? Demuestra, uh-huh, demuestra que esto es especial, ¿no? Sí. Sí, simplemente a modo de anécdota, hablando de, yo en Sudamérica no puedo comentarlo porque ahí no, de hecho no he estado nunca en ese continente, pero sí he viajado bastante por Europa y sí que es cierto, por ejemplo en países nórdicos, yo tengo familia allí y cuando cada vez que voy allí, bueno, de hecho en una ciudad noruega, pues hay incluso hasta un local que es de, no sé si era de una peña, lo que sería una peña, aunque ya es como una asociación y tal, pero es como una peña del Manchester United, pero un local grande, o sea, un local con su bar, no es un bar y que sea peña además del Manchester, no, es un local de aficionado del Manchester United, que la aprovechan también como tienda oficial del Manchester, tiene bar y tiene una sala para poder ver. Entonces, evidentemente, allí la gente del fútbol inglés, además, allí se sigue bastante, porque además hay también muchos jugadores noruegos que están jugando, o al menos que, yo no sé, este año ya se están jugando muchos, pero suele haber una trayectoria histórica de jugadores de la Liga Noruega en Inglaterra, ya sea en la Premier o en las divisiones inferiores. Entonces, pues es más normal ver más camisetas del Manchester, de la Liga Inglesa. De la Liga Española sí que es cierto que de lo que más se ve es del Fútbol Club Barcelona, más que del Real Madrid. Y del Atlético Madrid prácticamente es muy difícil verlo. Por eso sí que es cierto lo que dice este chico, ¿no? Que bueno, que lo normal es que sea Madrid, Barcelona, tal, no sé qué, en esos países. Y que claro, que lo raro sería del Atleti. Sí, igual, pues, que también lo confirmo, que aquí en Europa también es eso, que también lo raro aquí es que la gente sea del Atleti, ¿no? Sí, bueno, yo aquí ya no te cuento, aquí yo creo que además, sí, perdona, simplemente porque además aquí la liga que se vende es la liga del Real Madrid Barcelona. Sí, o sea, sí. No se vende la Premier League, como en la Premier League se vende la Premier League. Bueno, pero aquí se vende la liga del Madrid Barcelona. En todo el mundo, ¿no? Yo creo que obviamente yo aquí en Australia también lo que se vende es la Premier, pero sigo mucho la prensa inglesa y demás. Y en Inglaterra es igual, ¿no? La gente sigue de la liga española, pues lo que más conocen es el Madrid y el Barcelona. Aunque bueno, últimamente está cambiando bastante. Este año, no sé si, bueno, sí, lo comentamos el otro día cuando estaba con Fernando, no sé, la portada de la revista esta del 442, que es probablemente la revista más vendida de fútbol del mundo, porque la venden a nivel mundial. Y la portada de su número de este mes, que además tengo una foto aquí, la saqué aquí. La portada es el Atlético, ¿no? Y bueno, y ponen que ni Madrid ni Barcelona, que este año el Atlético, ¿no? Y vamos ya haciendo un poco de ruido por ahí, ¿no? Sí, por cierto, hay una otra revista que es excelente, una publicación excelente, que se llama Panenka, una publicación de fútbol, ¿no? Se llama Panenka también este mes, está como portada el Atlético de Madrid y hay... A lo mejor la revista, no sé, son 100 y pico páginas. Hay 20 y pico páginas dedicadas al Atlético de Madrid, una entrevista a Gaby y otros escritos, entre otros de Ennio Sotana, de Rubén Uría y de otros, sobre el Atlético de Madrid. La verdad que es un número absolutamente totalmente recomendable. Creo que son 5 euros o por ahí la revista, y una factura impecable, un diseño impecable y un contenido en este mes precisamente bastante bastante adecuado para nosotros, ¿no? Así que también la recomiendo al hilo de lo que estabas comentando tú de esta revista inglesa. Sí, sí. A ver, eso, los que podáis pillarlo y que estas cosas no se ven muy a menudo, por lo menos en el Atleti. Si te parece, vamos al siguiente comentario. El siguiente es de un seguidor acérrimo que nos ha mandado ya muchos comentarios desde que empezamos y nos sigue en Twitter, Facebook, en todos lados. Es uno de los nuestros, que es Indio en Bilbao. Y os cuento su historia. Mi caso. Uf. Llega la hora de la película de terror. Yo desde pequeño mamé en mi casa, colegio o amigos todo del Madrid. Y alguno, pero la minoría, del Fútbol Club Barcelona. Entonces yo, harto de ser un borrego y que no me aportaba nada, pues empecé a ver partidos de segunda y ole, y ole, y ole ese Atleti. Ese Atleti que lo veías y te comías las uñas porque te llegábamos a los minutos finales con la sensación de que ganábamos de sobra y luego en un par de jugadas te ponían los huevos de corbata. Pero también empezó que fue un principio por ir con el débil, lo fácil era ser del Madrid, de las 7 Copas de Europa o del FC Barcelona, pero no. A mí no me gusta la vida fácil, me gusta el riesgo, la emoción, la incertidumbre. Forza Atleti hasta morir. Bueno, pues este es otro punto de vista, ¿no? La gente que también divide mucho a la gente, ¿no? Yo creo que es la incertidumbre que rodea, que supuestamente rodea al ser del Atleti, que va un poco ligado a ese falso, ¿no? Todo el tema este de que si el Pupas y demás, porque yo creo que la incertidumbre debería ser de ser de cualquier equipo de fútbol, ¿no? Eso es lo que tiene el ser del fútbol, ¿no? Que una vez lo ganas y otra lo pierdes. Lo que pasa que también en España se ha desdibujado un poco todo esto, ¿no? Con el Madrid y el Barcelona ganando tanto a todas horas y todas las temporadas, pues puede ser de equipos que una vez ganan y otros pierden, o puede ser equipos que siempre ganan, ¿no? Y bueno, yo creo que es otro punto de vista, ¿no? Fíjate que lo que está comentando este chico, de cómo vivía los partidos en segunda, etcétera, es lo que a mí me pasaba cuando yo vivía el Atlético de Madrid hace muchos años. O sea, yo estos dos últimos años sí, porque yo creo que estamos, desde que entró Simeone, estamos recuperando poco a poco por lo menos el sitio competitivo que nunca debió perder este equipo y que se le nota que está empezando a competir al nivel que se le supone por historia. Pero es que me acuerdo de cómo vivía yo de esa forma tan apasionada los partidos del Atlético de Madrid cuando antes... Tampoco es que fuéramos a ganar todas las ligas, porque yo en los 80 tampoco el Atleti fue... Pero que tenías esa convicción de que el Atleti era un grande, que tenía que ganar trofeos, que tenía que ganar títulos y que claro, cuando empataba un partido contra el penúltimo, pues era un fracaso y tal. Entonces, eso, lo que vivía este chico era lo que se vivía o lo que yo podía vivir, eso es fútbol. Al fin y al cabo, lo que está absolutamente desvirtuando todo este juego son que haya dos equipos que, teniendo a Messi lesionado y a no sé quién, a no sé cuántos, o sacando el equipo titular B, va a Vigo y gana por 0-4, por 0-3. O sea, Es que ese es el problema, ¿no? Antes el Barcelona o el Real Madrid para ganar con el equipo B en Vigo o en el campo de los Osasuna o algo así, pues tenía que sudar sangre y a lo mejor empataba o seguramente no ganaba había una competitividad mucho más feroz entre los primeros y los últimos de lo que puede haber ahora. Entonces, eso sí que era fútbol, ¿no? Eso era, porque claro, hasta el último minuto no sabías si ibas a ganar o tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, ahora mismo, pues ese nivel de incertidumbre existe a partir del tercero, ¿no? Porque el tercero ahora mismo es el Real Madrid, a partir del cuarto, ¿no? El Atlético de Madrid está jugando muy bien, está ganando, está sacando adelante los partidos, y bueno, el Madrid y el Barça pues lo están haciendo pues por los millones que tienen, ¿no? Entonces es diferente el tema, está bastante desvirtuado. Sí, sí, está cambiando. Cambió para mal el fútbol, yo creo, bueno, lleva años ya, ¿no? Todo el tema este del fútbol moderno y la diferencia con respecto a presupuestos que hay en no solo en España, pero en España quizás donde más se note. Y bueno, y ahora con todo este tema de las crisis financieras que están también sacudiendo el mundo entero, pues se está equiparando un poco, ¿no? Poco a poco. Y bueno, esperemos que se equipare un poco más, ¿no? Y que las ligas estén todas más peleadas. Por lo menos parece que nosotros ahora estamos intentando entrar un poco ahí. Y bueno, estaría bien que se pudieran meter más equipos, ¿no? Y que eso, que las ligas estuvieran competidas, porque yo lo miro a veces, digo, joder, es que gente que haya vivido pues eso, que lleve siguiendo el fútbol los últimos 10 años o algo así, o chavales, ¿no? De pues eso, que estén ahora en los 20 o menos, es que no han vivido otra cosa que el fútbol de dos equipos, ¿no? La liga de dos equipos, ¿no? Y antes no era así, antes era, pues la liga la podía ganar prácticamente cualquiera, ¿no? Tenía los que ganaban más a menudo, pero estaba abierta, ¿no? Y muchas veces, pues eso, estaban hasta el final, no se decidían las ligas y tenías a tres o cuatro equipos y había cada temporada, pero es que ahora es bastante. Da bastante pena, a mí me da pena porque pierde emoción, ¿no? Pero bueno, a ver si poco a poco, y eso, entrando nosotros en el Atleti ahora y por lo menos siendo el tercero en discordia, podemos hacer que esto cambie un poco, ¿no? Uh-huh. Si te parece, vamos con la siguiente. La siguiente es de otro de los habituales, José María Mercado, que también es de los que nos comenta muchas veces y nos escribe por las redes sociales y demás. Y esta es un poco más larga, así que vamos con ella. Nos cuenta: acabo de terminar de escuchar el podcast, sí, voy con retraso, y me ha parecido de lo más interesante, además de entrañable. Me ha sorprendido muchísimo el paralelismo que existe entre la historia de Jorge y la mía propia, que os cuento a continuación. Desde pequeño me interesó más el baloncesto que el fútbol. Seguí y practiqué el baloncesto desde los 11 a los 20 años más o menos, donde mi mundo deportivo se ceñía entonces a la NBA y a los Bulls de Michael Jordan. Amé a ese deporte por encima de cualquier otro. Recuerdo las noches en vela viendo las series finales de la 2 con Ramón Trecet y después en Canal Plus con el gran Andrés Montes, además de acudir puntualmente al kiosco a comprar el superbásquet. Mi relación con el fútbol se ceñía a ver los mundiales o Eurocopas, donde España nunca hacía una gran cosa. Sin embargo, un tío mío era un gran aficionado del Atlético de Madrid, y tanto mi madre como mi abuela simpatizaban con el equipo rojiblanco, a pesar de ser ambas originarias de tierras asturianas. Recuerdo que cuando venían mis tíos de visita, solía coger el as que traía mi tío y echaba un vistazo a las páginas que dedicaban, entonces bastante más, al Atlético de Madrid. No sabía por qué, pero desde el principio me gustó ese equipo. Sabía que había algo especial escondido entre esas franjas rojiblancas. No así el otro equipo de la capital, que ya por entonces me daba la impresión de ser demasiado superstars, demasiado artificial. Siempre me declaré rojiblanco y los demás me miraban raro. ¿Del Atleti? Pues sí, ¿qué pasa? La primera vez en mi vida que acudí a un campo de fútbol, para mi desgracia, fue a la cuadra. Un compañero de instituto me invitó a ir con él a ver un derbi. Recuerdo estar en los alrededores del campo en una zona donde estaban los ultras que se dedicaron a quemar camisetas del Atlético y a cantar insultos de toda clase dedicados a nosotros. Me hicieron sentir un poco un profundo odio y de alguna manera me ratificaron en mi sentimiento rojiblanco. Aquel partido lo perdimos 1-0 con un gol de Morales, manda huevos. Recuerdo que el gallinero, zona del campo donde estábamos, saltó de alegría con el gol y yo me quedé sentado con la cara entre las manos deseando estar con el grupo de atléticos que estaban encerrados en una parte del campo. Sentí una enorme impotencia. Allá por 1995 empecé a ir al Calderón con asiduidad, ya que el padre de la que entonces era mi chica era abonado del Atlético y tenía 3 carnés para acceder al estadio. Mi primer partido fue un Atlético Oviedo, que ganamos y en el que recuerdo un golazo de Vizcaíno desde fuera del área. Ese año llegaría el doblete y lo viví intensamente tanto en el campo como en casa de mi suegro, viendo los partidos por la televisión. Fui a Neptuno y a la ostentosa cabalgata que organizó Gil por todo Madrid. No podía creer que hubiese tantísimos seguidores rojiblancos en Madrid. ¿De dónde habían salido? Luego viví la Champions League, UEFA, el descenso, los años en segunda, la vuelta a la élite, los años oscuros del Atlético y la llegada de Simeone. Un montón de experiencias que forjaron mi actual amor a estos colores. Gracias a internet y a sitios como Señales de Humo, Infierno Rojiblanco, conocí y fui consciente del daño que hicieron Gil y Cerezo a este club. La apropiación indebida, el desvío de miles de millones para Lobos, para sus bolsillos, el desmantelamiento del club, las campañas para anestesiar a la afición, etc. Nunca podré agradecer lo suficiente lo que aprendí de tantos y tantos seguidores rojiblancos de los de verdad, de los que aman y sienten este club. Ahora soy uno más y mejor, porque este club, de alguna manera, te enseña a ser mejor persona. Te inculca unos valores que jamás tendrán ni entenderán los demás y crea una conexión entre sus aficionados. Yo soy de la opinión de que las campañas publicitarias que se han hecho en este club han sido devastadoras para la imagen del Atlético de Madrid, vendiéndolo como un equipo para perdedores o expatriados, para gente sin cabida en otro sitio. Una enorme falacia que algunos han llegado a creer. La historia de este club está a la altura de los mejores y hay que recuperarla. Sin embargo, hay un anuncio que se llamaba Esa extraña conexión, que me pareció magnífica. Retrata muy bien lo que yo mismo siento cuando veo a alguien con una camiseta del Atleti o me cruzo con un coche que lleva una pegatina o banderín rojiblanco. Se me dibuja una sonrisa en la boca y pienso, ahí va uno de los míos. Supongo que a vosotros os pasa lo mismo, y es algo maravilloso. Así que supongo que somos del Atleti porque estábamos predestinados a serlos, y debemos dar las gracias cada día por ello. Un saludo. Y nos pone el enlace al anuncio este de Una extraña conexión. Y bueno, otro también que... ¿No? Ese anuncio era el de la guerra civil. El de la guerra civil, sí, sí. Lo digo porque es simplemente por curiosidad, ese anuncio está... no lo voy a decir plagio, ¿no? Porque... Pero vamos, está basado demasiado en un cortometraje que escribió un ilustre rojiblanco. Y bueno, que el guionista es un ilustre rojiblanco, el señor Olivares. Y bueno, pues lo cogió la empresa que la señorita Rushmore y vamos, básicamente copió, claro, lo mismo que por eso entonces, le salió uno bueno, ¿no? Por eso, posiblemente no, no creo que sea, posiblemente sea una casualidad, ¿no? Es lo que decía Javier Olivares, por cierto, es también autor de la serie esta, Isabel, pues es un rojiblanco de excepción, además un amigo de la gente de Señales, y bueno, en algún programa a lo mejor puede estar, si hablamos de algún programa sobre cine y Atlético de Madrid, que también creo que sería interesante, un programa interesante para repasarlo, pues a ver si nos puede acompañar él. Pues sí, sí. Pues no sé, yo hablando, o sea, viendo la historia de José María, la verdad que sí que tiene, o se parece bastante a la mía, ¿no? En muchas historias, muchas cosas. Pero me gusta mucho eso, lo último que cuenta, ¿no? Eso de cuando ves a alguien del Atleti, ¿no? Sabes que hay algo, ¿no? Aunque no todos somos iguales, y yo, pues no, obviamente, claro, he conocido a mucha gente del Atleti que no sentía el Atleti como yo, o con los que, aparte del Atleti, no tenía nada que ver, ¿no? Pero tienes ahí, hay algo, ¿no? Hay, no sé, algo, tienes un tema en común que muchos otros equipos quizás no muchos otros equipos, quizá más, es que eso, cuando hablas de otros equipos casi siempre pues te refieres a los dos, ¿no? Al Madrid o al Barça, porque tienen la mayoría de la gente que les sigue, pero claro, mayoría, que son, no es lo mismo ser aficionado o seguidor que ser simpatizante, ¿no? O sea, el Madrid y el Barcelona tienen muchos simpatizantes, pero aficionados verdaderos, tendrán mucho también, pero hay muchos que son solo, pues eso, que sí, que si le preguntas, pues son del Madrid o del Barça, pero del Atleti pocos he conocido que te digan, no, yo soy del Atleti, pero no me gusta el fútbol, no me interesa el fútbol, no. Uh-huh. Si lo eres, ¿no? Yo creo que, no sé, es una pequeña conexión ahí, ¿no? Sí, yo creo sobre todo que el tema fundamental es que evidentemente del Madrid y del Barcelona es muy fácil serlo si lo que buscas es títulos, ¿no? Entonces, pues por eso, cuando la gente se ve, ¿por qué eres del Atleti? Pues ahí donde empieza todo el mecanismo y tal. Entonces, claro, yo eso puedo hablar por mí mismo. Yo, la gente que de nuestra edad, ¿no? Que las que no, pues hemos vivido grandes triunfos, aunque ahora también los están empezando a vivir la gente joven. Pero fíjate todo este travesía en el desierto desde el año 96, en los que no solo no hemos ganado nada, sino que hemos perdido, pues fíjate, hemos bajado a segunda, hemos estado en puestos mediocres de la clasificación. Entonces, toda una serie de aficionados que han seguido siendo, no solo que han seguido siendo Atleti, sino mucha gente que introduciéndose en el mundo del fútbol y tal, han decidido ser del Atlético de Madrid. Eso sí, realmente me parece muy meritorio, porque claro, cuando estás viviendo en una sociedad que te mete por los ojos que hay que ser triunfador, que si no eres un triunfador has fracasado, y que los únicos triunfadores son Real Madrid y Barcelona, pues decantarte por otro denota cierto espíritu diferente. Por otro, bien sea el Atlético de Madrid o bien sea cualquier otro. Lo que pasa que es que el Atlético de Madrid tiene una peculiaridad encima, que como igual que el español en Barcelona, ¿no? Que vivimos en una ciudad a la sombra del Real Madrid. Lo que pasa que el Atlético de Madrid, y que no se me ofendan los aficionados del español, pero evidentemente a nivel de títulos, de trofeos y de todo, el Atlético de Madrid sí que es un grande, ¿no? Tanto en España como en Europa. Entonces, eso quizás tiene la peculiaridad del Atlético de Madrid, ¿no? Porque, bueno, si eres de Santander, vives en Santander y eres del Santander, pues tiene una lógica, ¿no? Y eres del equipo de tu tierra. Pero aquí, gente del Atlético, incluso gente que no es de Madrid, ¿no? Que se haga del Atlético de Madrid, pues tiene ese mérito, ¿no? Y también lo que comentaba José Mercado, que por cierto, José María Mercado, que también le conozco, no sé, creo que personalmente le debo conocer. Pero bueno, también lo que comentaba era el tema que, como un aficionado que se ha hecho del Atleti, no sé qué tal, y cómo a través de las redes y de los medios digitales, de internet, las páginas web de Infierno y de Señales Rojo y de Infierno Rojiblanco y de Señales de Humo, ha conseguido pues conocer la situación real del Atlético de Madrid como institución. Ha conseguido saber cómo se ha llegado a la situación que se llega, por las diferentes actuaciones de los legítimos propietarios, y creo que eso es otro eslabón más, ¿no?, de la cadena que une también a todos los rojiblancos, ¿no? Es ese sentido de comunidad que ha permitido establecer otra historia que la historia oficial negaba, censuraba y que de alguna parte pues no explicaba con satisfacción ni explicaba, porque evidentemente ocultaba la realidad de la entidad. Así que creo que eso es otra dentro de lo que es la afición, es otro eslabón, ¿no? De lo que podemos decir que es nuestra afición. O sea, que ha habido un grupo reducido, pero que creo que cada vez es más numeroso, de gente que conoce la realidad del club, quiénes son los culpables, a través de los foros y de las páginas web del Atlético de Madrid, de aficionados, por decirlo de alguna manera, díscolos, ¿no? Aficionados rebeldes que no se conforman, porque son, evidentemente, son del Atlético de Madrid, son así, no se conforman, y no se conforman tampoco con la explicación oficial, con la historia oficial que nos han venido contando los medios y esta gente, ¿no?, a través de esos medios. Sí, sí, bueno, ya, obviamente a mí me gusta también incluir ahí, aunque hemos llegado un poco más tarde, pero el podcast también, parte del motivo de ser del podcast, de este podcast, es eso, ¿no? Es el intentar, pues eso, abrir un poco más la mente o las ideas a la gente que, porque hay mucha gente que la única información que tiene sobre el Atleti pues es eso, lo que lee en la prensa, lo que ve en televisión, cuando en realidad hay mucho más detrás, ¿no? Y obviamente para mí los que más, el papel más importante en este sentido ha sido Señales de Humo, que han estado siempre peleando porque el Atleti sea el Atleti de los atléticos, Infierno también, y bueno, y nosotros también aportando aquí nuestro granito de arena. Pero sí, hay que despertar un poco, ¿no?, a la gente porque hay mucho más a veces que de lo que nos cuenta la prensa o la radio o la televisión, ¿no? Y bueno, uh-huh. hay que intentar que la gente se entere, ¿no? Tenemos una última carta. Además, lo curioso de todo esto es que cada uno de estos comentarios que nos llegan nos dan un punto de vista diferente, ¿no? Sí. Entonces, sí, porque esta última sí que yo me podría sentir más identificado con esta última, con la de Marta. Sí, sí, ahora viene la de Marta, que es también una historia bastante más, quizá más típica, ¿no? O que se da en muchos casos, pero también es otro punto de vista. Así que vamos con ella. Esta viene de parte de una aficionada, Marta se llama, y nos cuenta: yo no he tenido más remedio que ser del Atleti porque toda mi familia lo es. Cuando tenía 5 o 6 añitos, iba con mi padre, con el carnet de mi madre, que se quedaba haciendo paella, los domingos a las 12. Así que yo era muy del Atlético madrileño, que es a los que yo iba a ver. Seguí creciendo y me hice más del Atleti. Cuando tenía 14 añitos, pude ser socio infantil e ir a ver a los mayores a jugar. Pero eso duró poco, porque no había mucho dinero en casa. Mi peor recuerdo, sin duda, y no se me ha olvidado aún a mis 41 años, es cuando el 26 de marzo de 1967... que hacía 2 días que había muerto don Vicente Calderón, el Madrid nos metió 4-1 en la Liga. Lloré, mucho. Seguro más por la muerte de nuestro presidente que por ese partido, pero lo pasé muy mal. El año que bajamos lo tenía asumido, y ese domingo ni me di cuenta de lo que significaba. Bueno, otra experiencia, pensé. Al fin y al cabo, nos queda la final de Copa. Fue en Valencia, con el Español. Ni siquiera imaginaba que pudiéramos perder. Éramos mucho mejores a pesar de todo. Pero perdimos, y ahí me quedé yo, en la grada, porque fui hasta Valencia, llorando desconsoladamente a mis 28 añazos. En ese momento, me topé de bruces con nuestra mísera realidad. Sin duda, han sido mis peores momentos. Cuando volvimos a Primera, y yo, que por aquel entonces no vivía en Madrid, pude organizarme, me aboné. Y desde allí hasta hoy no he dejado de ir al campo cada fin de semana, salvo algún día aislado. Me he tragado muchos truños, muchas desilusiones, pero al final parece que estamos recogiendo las recompensas a tantos años malos. Incluso, ¿quién me iba a decir a mí, que creía que me moriría sin ver ganar al Madrid, que lo iba a ver y 2 veces seguidas, y con un título de por medio? ¿Mi mejor recuerdo? No sé, quizás el año del doblete, claro, cuando ganamos la Liga de Albacete. Yo no era entonces abonada, pero mi padre me compró la entrada y fuimos los dos. No pudimos sentarnos juntos, pero nos veíamos cada vez que había un gol o alguna emoción fuerte. También cuando ganamos al Fulham, por volver a ganar algo tras tantos años, y por supuesto, la copa que le ganamos este pasado mes de mayo al Madrid. Bueno, esto es lo que quería contar. Un abrazo. Bueno, como te contaba, sí, más o menos yo me acerco más a este. Sí, sí. Me siento más identificado, ¿no?, con esto, porque evidentemente, de hecho, lo que dices del Atlético madrileño, yo también me acuerdo que les iba a ver. El Atlético madrileño, nos poníamos siempre, yo iba con mi primo, y nos poníamos siempre la portería de atrás del rival, quienes entrábamos al fondo norte, y me acuerdo, ¿no?, siempre les estábamos insultando y tal, y nos venía el policía, el guardia civil, nos venía y decía: pero chicos, ¿dónde os enseñan a hablar así? No sé qué, ¿no? Es que está jugando, pobre chaval. Y el portero, claro, pero ya éramos todos pequeñajos, éramos, a lo mejor teníamos 14, 13, 14 años. Y claro, el portero se ría de nosotros y tal. Sí, sí, pero sí me acuerdo más de... O sea, sí que me acuerdo, vamos, que estoy más con este comentario, ¿no? Tanto por los abonos, por la paella también. Sí, es más el ser del Atleti por... Nacer sí, ya del Atleti, ¿no? Por cuna, sí, ¿no? Uh-huh. Que hay muchos también, aunque uh-huh. también yo creo que se ha ido perdiendo, ¿no? Ha habido con todo lo que una de las cosas que quizás que ha traído los Giles es que muchas familias no que eran se desinteresen un poco, ¿no? Sí, yo lo que creo que ha habido una generación y sobre todo al principio de los 90, que se fue del estadio. Sí, sí. Y se quedó pues otra generación y está llegando mucha gente joven. Y eso sí que es cierto. Hay muchísimos niños, muchísima gente joven. Yo ahora, porque ya claro, vivo en Francia. Yo antes, cuando iba allá, me lo parecía. Y ahora cuando voy a Madrid y tengo la oportunidad de ir a ver un partido, sí que lo veo, que hay cantidad de familias. Y a mí eso me parece extraordinario, me parece fenomenal. Sí, sí. En ese respecto es una de las pocas cosas que parece que desde el club están haciendo un poco bien, ¿no? Que promueven un poco eso, el que la gente vaya con los niños y demás, y que sea algo más familiar. Que bueno, que también será pues porque les será más fácil, ¿no? Es más fácil atraer a, cuando ya tienes a un miembro de la familia, que traigan a los demás, a que venga otra gente que no tiene, ¿no? Vínculo. Sobre todo porque como no cuides la cantera, no solo deportiva, sino también de aficionados, dentro de 20 años te quedas solo. Claro, porque hay que recordar que eso, que pese a que esta gente muchas veces lo defenestra, el fútbol son los aficionados, cualquier equipo son los aficionados. Eso y está si claro. No los cuidas, y en el Atleti eso está claro. No nos han cuidado mucho últimamente. Y parece que últimamente, que los últimos 2-3 años, que coincide también con los cuando han empezado ahí las cosas bien, se está dando cuenta de que necesitas que la afición esté ahí, ¿no? Y bueno, por ese lado parece que lo bueno que se está haciendo deportivamente, o lo que está haciendo el Cholo, porque es lo que está haciendo el Cholo prácticamente, está ayudando a que esta gente también se dé un poco cuenta de lo que pasa, ¿no? Que cuando las cosas van bien y la gente apoya y demás, parece que somos otro equipo, ¿no? Pero es que no, es que esto es el Atleti, ¿no? Lo que nos han querido vender esta gente en los últimos años. Pero bueno, curioso porque es el caso de Marta, es quizás eso, es uno de los más habituales en el Atleti, ¿no? Sobre todo pues eso, gente de Madrid, ¿no? Yo de la gente que conozco personalmente allí en Madrid del Atleti, pues la mayoría son así, ¿no? Pues como Marta, como tú, Mariano, ¿no? Que desde pequeñitos ya lo han mamado, ¿no? Y bueno, ahora me acuerdo de Fernando, porque Fernando es uno que nos comenta mucho, siempre se acuerda de los niños, ¿no? Sobre todo cuando no nos iban las cosas tan bien, y decía, joder, que claro, ¿qué niño va a querer ser del Atleti, ¿no? Ahora ir a la escuela y que se rían de ti, ¿no? Pero eso, últimamente, gracias a que el Cholo y el Atleti están ahí peleando y ganando cosas, pues es más fácil, ¿no? Y los niños, me imagino que cada vez, no estoy allí, ¿no? Pero me imagino que se verá más niños que van al cole con su rojiblanca y orgullosos de ellos, ¿no? Y con motivo, ¿no? Y no sé, me hago una idea y me gusta, ¿no? Me gusta que puedan presumir de ser del Atlético, ¿no? Que hasta hace poco era muy difícil, si no imposible. Bueno, además yo lo he intentado aquí era imposible. En Australia, pero bueno, también aquí va mejorando la cosa. Y bueno, pues esas eran prácticamente, creo, es que no me acuerdo ahora mismo, porque ya digo que se nos ha ido alargando esto, pero teníamos alguna otra historia más, pero no sé dónde la tengo por ahí guardada. Si la encuentro, la mando, y quien nos la haya mandado, pido disculpas porque no recuerdo ahora mismo, porque sé que estas que hemos leído son las que estaban publicadas como comentarios del episodio 218, porque somos del Atleti, que quiero aclarar que no es porque somos del Atleti, no es que no ha sido un error ortográfico, es porque somos del Atleti el título del episodio, y los podéis leer ahí, y además si podéis ver también el enlace del vídeo que nos había dejado José María. Y bueno, estos eran los comentarios que nos habían mandado. Hoy, como ya era especial, ya he dicho al principio del programa que queríamos hacer algo diferente, como solemos hacer en estos episodios. Queríamos haber tocado un poco el tema de fútbol internacional, en el sentido de ahora que ya nos hemos clasificado para la siguiente ronda de Champions, los rivales, los posibles rivales, y un poco pintar cómo está la situación en Europa. Pero claro, tampoco hemos podido, por motivos de tiempo y personales, tampoco hemos podido contar, queríamos estar aquí, pues eso, que estuviera Moji y tal, pero darnos un poco un punto de vista diferente, y no ha podido ser. Y se nos ha echado el tiempo encima, y además estamos ya pues casi con la jornada de liga encima. Entonces creo que lo vamos a dejar para otro momento, y ya hablaremos de este tema. Bueno, y como veníamos diciendo, queríamos hablar un poco de lo que es el fútbol, o fútbol internacional, o cómo nos, el Atleti, ahora que nos hemos clasificado para la siguiente ronda de Champions y demás. Y ya hemos dicho que no podíamos contar con nuestro experto en la casa, que es Mojit, pero sí que tenemos a un invitado muy especial, que yo creo que nos puede contar bastante sobre el Atleti y sobre el fútbol europeo en sí. Hablamos ni más ni menos que de José Manuel Díaz, más conocido como la voz de la Champions. De la Champions no. De la Premier, perdón. La voz de la Premier. Bueno, ya que has entrado, José Manuel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, Jorge, Mariano, pues aquí andamos, pasando la tarde en Madrid, que ya va llegando el fresquito y nada, hoy no hay fútbol, ¿no? No, bueno, por eso hacemos este programa. Normalmente grabamos este podcast cuando juega el Atleti, pero esta semana pues obviamente no ha habido fútbol del Atleti, ha habido jornada internacional, y aprovechamos para tocar estos temas. Entonces, bueno, cuéntanos un poco. Yo, la verdad, si quieres que te sea sincero, yo apenas te he escuchado porque yo llevo tiempo viviendo fuera de España, pero por lo que sé y lo que me cuentan, eres un experto en esto, ¿no? Hombre, experto según como tú lo veas, perspectiva sí puedo tener, ¿no? Lo que pasa es que a mí nunca me verás, a salvo la preparación específica de cada partido que tenga que contar, pues meterme ahí a buscar datos, historias, esto y lo otro, eso hay que hacerlo, pero hay gente que está todo el día con las maquinitas, que se sabe hasta dónde nació el abuelo del primo del jugador titular, la figura de las islas Fiji. En ese sentido, pues no estoy al tanto. Fíjate, ahora me iban a llamar unos colegas de Londres, en otro programa de radio, así a través de internet, creo, que al final no he podido hablar con ellos porque se ha cortado y era un número conocido, y le decía que no sigo ahora la liga inglesa como cuando estaba todo el día y a todas horas pendiente de la liga inglesa porque era mi trabajo. Pero eso sí, llevo viendo fútbol desde los 6 años, todas las semanas, todos los días, y ahora desde que hay tantas televisiones, pues más incluso que antes, cuando solo televisaban al Real Madrid y no televisaban a los demás, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, fútbol sí hemos visto. Lo que pasa que yo creo que tampoco depende eso de la experto, que es un experto en algo. El que sabe de la plantilla del Wolfsburgo o el que ha visto fútbol toda su vida, no sé cómo se quiere interpretar, ¿no? Sí, también. Sí, bueno, yo primero saludar a José Manuel. Simplemente escuchándole, pues parece que estoy viendo un partido de la Premier, porque es que su tono de voz es absolutamente inconfundible. No, simplemente para empezar. Sí, perdona. Dime. Sí, simplemente por comenzar, por meternos en harina, antes de comentar más o menos las perspectivas de esta Champions, simplemente, ¿qué opinión te merece este Atlético de Madrid de Simeone? Bueno, aparte de las posibilidades o no que pueda tener, hay un hecho que es claro y es evidente, ¿no? Que el Atlético de Madrid ha ganado con suficiencia al Real Madrid las dos últimas veces en que estos dos equipos se han enfrentado, y después de 20 años sin catarla. Es decir, que el Atlético de Madrid está preparado para cualquier cosa, a eliminatoria directa. Todo depende, por supuesto, el sistema del Atlético de Madrid. El éxito está basado en la intensidad física. Todo va a depender si respetan las lesiones y hasta qué punto puedan aguantar el mismo ritmo. Ya se ve que cuando el Atlético de Madrid baja sus prestaciones físicas, puede perder en Cornellá, puede perder en Villarreal, pero si el Atlético de Madrid físicamente está en igualdad de condiciones con el adversario, lo va a ganar, como se está demostrando. Y tácticamente también fue mucho mejor que el Real Madrid en estos partidos a los que me refiero. Lo que pasa es que la plantilla también es corta, pero el Atlético de Madrid ya en los octavos de final, todo va a depender de sorteo, pero si ha ganado dos veces seguidas a uno de los principales favoritos siempre estos últimos años para quedarse con la Champions, como es el Real Madrid, y le ha ganado dos veces seguidas en dos partidos puntuales, está claro que puede ganar a cualquiera en estos momentos, salvo a un Barça en plenitud de forma, pero no es el caso, aunque los catalanes también van a llegar, se supone, bien físicamente, porque ahora están hechos un desastre, ¿no? Y el más puro ejemplo, el de Messi. ¿Tú crees que el Atlético de Madrid tiene plantilla para afrontar, no te voy a decir las tres competiciones más importantes, porque yo creo que no? La Copa la tira, no sé, pero bueno, el sorteo no ha sido demasiado benévolo. Lo que pasa es que hay mucha diferencia entre el Atlético de Madrid, que es el tercero en discordia ahora mismo, y el resto, porque claro, el Atlético todavía tiene un presupuesto para mantener a 3-4 jugadores de calidad que podrían entrar en equipos más importantes en cuanto a dinero, pero lo que es evidente que si plantilla, pues no tiene demasiada, ¿no? No tiene una plantilla. Todos queremos ver a Oliver Torres, también tenemos todos la duda sobre si Oliver Torres ya está preparado para una batalla en primera línea ante un Borussia Dortmund, ante un Manchester United, pero habrá que verlo de cualquier forma, como dice el Cholo, partido a partido, ¿no? En estos momentos, vamos a hacer una relación de equipos que más o menos son los que en condiciones normales se van a clasificar para la siguiente ronda de la Champions, y vamos, según están ahora mismo la clasificación, ya digo, normalmente se clasificarían el Manchester United y el Leverkusen, el Real Madrid y en condiciones normales la Juventus, aunque bueno, está el Galatasaray y el Copenhagen pues por ahí, luego el Paris Saint-Germain y el Olympiacos, el Bayern de Múnich y el Manchester City están prácticamente seguros, el Chelsea y el Schalke 04, luego está el Arsenal, Nápoles o el Borussia Dortmund. Creo que es el grupo más complicado de hacer una predicción, porque hay partidos evidentemente entre ellos y que van a decidir todo, y luego bueno, el Atlético de Madrid y el Zenit o el Oporto y el Barcelona, y en condiciones normales el Milán. Es decir, que en condiciones normales al Atlético le tocarían el Milán o el Arsenal, el Nápoles o el Borussia, o el Chelsea o el Schalke, o el Bayern de Múnich o el Manchester City, el Paris Saint-Germain o el Olympiacos, el Galatasaray o la Juventus, y el Manchester United y el Leverkusen. Bueno, mayoría fútbol británico, fútbol alemán, más o menos. ¿Crees que de los rivales aquí, bueno, yo creo que el Bayern de Múnich sí que está a un nivel superior, yo creo que para mí. Sí, sí, pero eso luego hay que jugarlo en dos partidos. El Bayern Múnich ahora mismo es el mejor equipo de Europa, es el campeón de Europa, y encima no he visto al Bayern, pero me dicen que ha habido partidos de salirse, ¿no? Entonces el Bayern es el que defiende el título. Vamos a ver cómo llega el Real Madrid, cómo llega el Barcelona a la primavera. El año pasado no llegaron bien y de ahí que cayesen. El Atlético, claro, a mí me dicen, por poner un ejemplo, han dicho 24.000 nombres, están todos y superiores al Atlético de Madrid, quizás Madrid, Barça y Bayern, que en condiciones normales tendrían que ganar al Atleti, pero resulta que el Atleti al Madrid le ha ganado la final de Copa y en el Bernabéu también en la Liga. Entonces, en Manchester United, por ejemplo, ahora mismo el Atlético de Madrid en una eliminatoria contra el Manchester United sería claro favorito por juego, por intensidad. El United no es ni mucho menos el equipo de hace 5 años. Los ingleses, bueno, claro, el Chelsea puede ganar a cualquiera también a doble partido, ya se demostró en la final de Múnich, ¿no? Contra el Bayern encima, pero el Atlético de Madrid no tiene nada que envidiar, todo lo contrario al Chelsea, que también lo basa todo mucho en el apartado físico, consistencia, solidez, bloque y después individualidades. El Atlético cuando juega a tope físicamente normalmente es superior a los demás, pero en cuanto le sale un Villarreal que despliega la misma intensidad física y encima mueve bien la pelota, vienen los problemas, porque el Villarreal mueve mejor la pelota que el Atlético de Madrid, lo que pasa, y por eso le ganó, claro, lo que pasa que hay otros equipos que tienen otros sistemas. El Madrid no puede mover mejor la pelota que el Atlético, la moverán igual, porque el Madrid no basa su juego en el centro del campo. Todo depende, y luego, claro, el estado de inspiración, la suerte, los detalles que dicen los especialistas, pero el Atlético, yo recuerdo la última liga que ganó el Atlético, después ese año Johan Cruyff llegó a decir que el Atlético era una apisonadora, y para que eso lo diga Johan Cruyff, cómo tuvo que ser la historia, ¿no? El año del doblete. El año siguiente en la Copa de Europa el bajón físico fue tremendo y de ahí que el Atlético de Madrid tuviese que inclinarse ante el Ajax. Pero si ese Atleti de la temporada anterior hubiese jugado esa Champions, el Atlético de Madrid seguramente habría conquistado la primera Copa. Ahora la historia no es similar, quizás porque hay más calidad, Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, presupuestos inalcanzables, se han abierto más la diferencia, pero esto es un torneo de Copa ya a partir de la próxima ronda y lógicamente el sorteo también influirá, pero el Atleti, si es capaz de ganar al Madrid dos partidos seguidos, es capaz de llegar pues muy muy muy adelante en la competición, ¿no? Un equipo que a mí me ha sorprendido tanto en la Champions como en la Premier es el Arsenal. He estado a punto de hablaros ahora del Arsenal, pero digo, bueno, íbamos a hablar del Atleti, ¿no? Sí, ¿no? Y el Arsenal, claro. Es un rival. Sí, el Arsenal, sobre todo después de la forma que ganó el otro día en Dortmund. Un Arsenal, sí. Claro, es que el Arsenal ganó a lo práctico 0-1 a un Borussia Dortmund que el año pasado se cargó a los merengues y llegó a la final y es capaz de cualquier cosa porque tiene un equipazo. Lo que pasa que siempre, pues claro, el Bayern allí es como el Atleti, le quita a los jugadores, allí a cualquier equipo alemán se los lleva el Bayern. Pero si el Arsenal es capaz de ganar en Dortmund, nada más y nada menos, con un estilo diferente al habitual suyo y reúne en la misma plantilla a Cazorla, a Modric, a Wilshere, a Ramsey, a Arteta, está claro que si el Arsenal es capaz de sacrificarse, el Arsenal parece que este año va como un tiro en la Premier, con sus altibajos más o menos, pero ahí está arriba del todo. Este año sí puede ser, después de muchas temporadas sin ganar nada, pero cuidado con el Arsenal en Europa, que ese centro de campo juega mucho y bien, pero claro, luego es que el triunfo en Dortmund es lo que dice, joder, este Arsenal, ¿no?, que ha ganado a contra natura, contra su estilo habitual, y ha sido capaz de parar a un Borussia Dortmund que lo paró el año pasado en la final el Bayern, porque es el Bayern, ¿no? Bueno, estás dando ahí, yo creo que estabas hablando del centro del campo, de cómo mueve el balón tanto el Villarreal como el Arsenal. Aquí lo hemos debatido un par de veces, quizás es el único punto débil del Atleti, ¿no? Mover la pelota en el centro del campo, ¿no? ¿Tú cuál crees que es lo que no, qué es lo que le falta? Fíjate el Real Madrid, el Atleti tiene a Gavi, a Coque, a Thiago, que son contención, que son equilibrio, que son súper rentables. Gavi técnicamente no es nadie, pero el valor táctico en el Atlético de Madrid, su presencia en el centro del campo aumenta mucho el valor del equipo, pero es que Xabi Alonso está en el Real Madrid, fíjate lo que es Xabi Alonso, y resulta que el Real Madrid también es incapaz de mover la pelota en el centro del campo porque tiene ahí a Cristiano, a Bale, y lo único que quieren, al fin y al cabo, todo se resume en volver a la historia de Mourinho en este Real Madrid, por lo que se está viendo, ¿no? O sea, robar la pelota, salir a toda pastilla, resolver cuanto antes y aprovechar la velocidad y la calidad de los de arriba. ¿Y qué es que en el Atleti también nos puede funcionar así? Hombre, en el Atleti es que en el Atleti falta clase, está el sistema, la motivación, el estilo Simeone, se lo creen todo. El más puro ejemplo es el de Diego Costa. Tiene tanta fe en sus posibilidades que le sale todo, pero es que le sale todo al resto de compañeros también, menos al pobre Adrián, ¿no? Pero es que es un equipo bien sincronizado, absolutamente mentalizado de que es posible ganar a cualquiera. No, bueno, en el Atlético de Madrid estamos, pero es el tercer equipo de España ahora mismo por presupuesto y le hace frente al Real Madrid, al menos en los dos últimos partidos. Y fijaos, si no se ha hablado de los años sin ganar al Madrid, había mucha, mucha diferencia. Pero si el Atlético físicamente da el nivel y además está bien dirigido por Simeone, porque un equipo puede salirse físicamente, pero después el entrenador no tener ni idea. Pero es que Simeone sabe perfectamente lo que tiene que hacer, sabe los jugadores que tiene, y dice, no puede mover, es que si el Atlético de Madrid no tiene los jugadores para mover en el centro del campo el balón, pero es que le van mucho mejor así las cosas que teniendo esos futbolistas en el centro del campo. Lógicamente por eso se está tratando, dicen, de que vuelva Diego Rivas, el brasileño. Claro, es lo que le falta, porque Arda Turán, si tiene la pausa ahí, es un jugador que no necesita correr para ser de los mejores de cualquier equipo en el que pudiese jugar, pero se necesita también otro que asuma responsabilidades, que venga desde atrás y que sea, pues es un medio centro ofensivo que dirija en ataque y que llegue al borde del área. Arda Turán siempre aparece un poco escorado, aparece como de segundo uno, aunque después resuelve magníficamente, pero bueno, de momento el Athletic está entre los 16 mejores equipos de Europa y no muchas veces en la historia de los colchoneros se ha llegado a esta situación, ¿eh? Sí, verdad. Eso, una pregunta, simplemente como eres periodista y como te mueves en círculos y tal, ¿sabes si hay algún...? ¿Que soy qué? No te he entendido. Periodista, y como te mueves en círculos... No, periodista no, perdona, yo, el periodismo es una gran mentira, yo me equivoqué de oficio y me refugio como puedo en el día a día, pero vamos, el periodismo, no soy periodista, no quiero, que no me gusta que me llamen periodista. Bueno, informador. Como eres una persona conocedora de fútbol, etcétera, tú sabes en si... En términos genéricos, sí, sí. Bueno, ¿tú sabes se sabe algo de si puede haber algún tipo de incorporación para el invierno, aparte del que ha comentado de Diego? Si se mueve algo. No sé nada, pero vamos, el Atlético de Madrid hace poco se ha gastado en fichar futbolistas en los últimos tiempos. Desde que se cerró la hucha de Marbella, todo cambió y ahora de lo que se trata es de vender. Seguro que Cerezo y los Gil lo que están esperando es a ver si llega una buena oferta por Diego Costa para la próxima temporada, y después, eso sí, que venga Diego Rivas gratis cuando acabe el contrato, ¿no? Entonces, si sacan unos miles de millones por uno y el otro viene que no haya que pagar por él, pues ya se le puede pagar la ficha más o menos y adelante, ¿no? Pero bueno, es bueno, el Atlético es la nueva historia. Yo cuando era pequeño, el Atlético era de los mejores equipos de Europa. El Atlético ganaba las ligas al Madrid y al Barça a finales de los 60, primeros de los 70, pero después ya el desnivel económico fue lo que hizo al Atlético de Madrid un segundón y Real Madrid y Barça pues estar siempre ahí y pagar más dinero que nadie en el planeta fútbol, ¿no? Bueno, el desnivel económico y una gestión negligente y, por qué no decirlo, también delictiva. Un robo. Pero vamos, eso ya... Hombre, es otro tema. Mira, lo que pasa, no, es un tema que habría que seguir hablando. Olvidarnos es bueno en este sentido. El otro día fui a una tertulia también de un amigo mío, de Alipio, y hablaban del Atlético de Madrid también. Y sí, dice, no, vamos a llamar a Cerezo. Y digo, llamad a Cerezo. Y cuando se haga hacer eso, yo no intervengo y después ya pues seguimos hablando. Digo, ¿por qué no? Digo, vale, total, que ahí quedó. He hablado con Cerezo, acabó Cerezo. Y me dice, no, ¿y qué tienes con Cerezo? Que digo, no, si yo no tengo nada, yo no he tenido ningún problema. Cada vez que nos hemos saludado cortésmente y punto. Pero es que si me dices que le pregunte algo, le voy a preguntar por los detalles de los hechos delictivos ocurridos el 30 de junio del 92, él y sus colegas, cómo fue el robo del Atlético de Madrid, lo mismo entonces se enfada y no contesta a vuestras preguntas. El Atlético de Madrid lo robaron, hay mucha gente del Atlético de Madrid que llevaba desde pequeño yendo al Metropolitano, que se quitó, se borró del Atleti por culpa de los Gil, pero lo que pasa es que, fíjate, como para que se acuerden ahora, AS, Marca y demás, ¿no? Sí, claro, no merece la pena, ¿no? Desde aquí nosotros... No, no hay salida, pero yo, hombre, yo cada vez que tengo oportunidad lo digo, porque los hechos son como son. Dijo Cerezo en esa entrevista, dijo, es que en el fútbol nada hay gratis, porque le preguntaban por los fichajes, y dice, es que en el fútbol no hay nada gratis. Y luego cuando digo, cuidado, ha dicho que no hay en el fútbol nada gratis, sí hubo una cosa gratis, el Atlético de Madrid, cuando lo robaron descaradamente, ¿no? Sí, en fin. Bueno. Pero él no se gasta nada, él solo va a aprovecharse del fútbol, ¿no? Sí. Bueno, y volviendo a la actualidad del club, te voy a hacer la pregunta que aquí en el podcast causa, no sé, la gente está muy muy dividida. ¿Tú cómo ves la liga? ¿Cómo ves al Atleti en la liga? ¿Tiene posibilidades? Si es que claro, si razón Simeone tiene cuando dice hay que ir partido a partido, porque claro, después en cuanto te sale por cualquier, es que claro, es difícil aguantar el ritmo físico que necesita el Atlético de Madrid para ganar a los demás, la intensidad esa no es imposible con una plantilla corta toda una temporada. En cuanto bajes un poquito y hay un rival más o menos que sepa lo que juega, que sepa lo que hace, te gana. El Atlético ha perdido dos partidos, ¿no? Ambos por 1-0. Un empate y una derrota. El de Villarreal fue un empate. El de Villarreal fue el... pues fíjate cómo ando de actualidad, pero sí, supo derrota. Estuvieron viendo el partido, pero creía que había, pero claro, y es que el Barça al tran-tran no cede, porque hay tanta calidad, esa es la diferencia. El Atlético, para ganar al Villarreal, tiene que estrujarse físicamente al máximo, y el Barça puede salir al campo de modo contemplativo, bum bum bum bum bum bum, y encima gana 0-3, ¿no? Lo que pasa que luego se juntan el Atleti y el Barça, lo de verano quizás no sea la referencia, con el Real Madrid sí hay referencia porque es la final de Copa y el partido de Liga, pero es el rollo, es la gasolina de la que pueda disponer el Atlético de Madrid. Y no sé quién dijo, un jugador el otro día, ante todo que respeten las lesiones, ¿no? Sí, es lo mismo. Porque si quitas a... Imagínate que se lesionan dos, bueno, si mira, le va a hacer daño lo de Kedira al Madrid, pues imagínate al Atlético de Madrid el daño que le haría que se lesionara para 3 meses Diego Costa, por ejemplo. Sí, fundamental, sí. Sí, bueno. Oye, pues ya, como vamos a ir cerrando, antes de irte, sí que me gustaría que nos contaras, porque lo leí el otro día además en una entrevista que salía en la revista Babel, que te hicieron hace un tiempo, y leí que es que el partido, no sé si fue el primer partido completo que tú narraste, pero fue uno de los... Sí, el España-Malta. El España-Malta. ¿Cómo fue eso? Sí, fue el primero. Fueron 5 minutos antes, ¿no?, de empezar el partido. Sí, porque bueno, yo estaba en la Inter, radiaba la selección de Miguel Vila, no sé si le conocéis, supongo que sí, ¿no? La Casa del Reloj, lo que pasa es que seguro que sois más jóvenes, claro, él era una institución en su época en radio y televisión, ¿no? Y era el director de la radio, entonces normalmente él hacía los partidos de la selección, lo que pasa es que dijo, joder, hay que ganar 11, estaba lloviendo, hay que ganar por 11 a los malteses, y dijo, pues nada, no voy, ido vosotros, ¿no? Y me fui yo con Luis Sanjurjo, que era el que llevaba la publicidad del deporte, pero hacía sus programas y también se ponía a radiar lo que hiciera falta, ¿no? Entonces nos fuimos, que me acuerdo que don Pedro Escartín, le dije, don Pedro, le vamos a meter 11. Y dice, usted es muy joven, ingiere mucho alcohol para lo joven que es, ¿no? Y fuimos para allá, y justo cuando empezó el partido... Cuando iba a empezar el partido, no sé qué, dijo Luis Hamburgo, y saltó Miguel Vila ya en directo, dice, sí, tú llevarás la publicidad y José Manuel los comentarios. Y así fue, yo de menos mal que tenía las alineaciones, pero desde lo alto del Benito Villamarín, pues imagínate, sin haberlo hecho nunca, después, o sea, si aquí hay una historia que es fundamental, es el ritmo, ¿no? Yo escuché la cinta, ya no la tengo, no tengo ninguna cinta mía de ninguna época. Y por lo menos ritmo, ¿no? Eso sí, porque todo era directamente, pues es como te dicen a ti, oye, tienes que hacer esto y de buenas a primeras catapum, sin haberlo hecho nunca. Pero Vila, por lo menos Miguel Vila, debió ver alguna virtud en mí para poder hacerlo. Y desde entonces, que era el 21 de diciembre del 83, hasta ahora, que me acuerdo yo que don Pedro Escartín, claro, a medida que iban los esos, yo fíjate, debutaba ese día como para decirle algo a don Pedro, pero él estaba comentando el partido en el estudio con Isidoro San José y no sé quién había más también. Había allí varios invitados y tal y cual, y Escartín dejó de hablar a medida que iban cayendo los goles, que yo perdí hasta la cuenta, dejó de hablar y nada, luego cuando vine, pues fíjate, claro, eso no lo había visto nunca en la vida ni don Pedro Escartín. Yo tengo mis dudas sobre la legalidad o la pureza de aquel resultado. Eran los 80, principios de los 80, y vamos, entonces los maletines volaban, no como ahora. Sí, sí. Bueno, una anécdota muy curiosa. Bueno, pues nada, un placer haberte tenido en el programa. A ver si te tenemos otro día con más tiempo y hablamos. No, hombre, cuando queráis. Si hay tiempo y momento, pues ahí estaremos. Claro, pasa claro. Que no veo demasiado el Atlético de Madrid. Le veo de vez en cuando y tal. Digo, hombre, los partidos importantes sí, pero... Eso te claro, iba a decir. Atlético, si llegamos... Si mantiene la intensidad, si esa competitividad que les ha dado Simeone, luego, aunque no jueguen demasiado, si ganan, dice, joder, que bien han jugado. Lo que pasa es que si juegan igual pero no llegan porque el equipo rival también tiene sus armas, dice, joder, que poco han jugado. No, han jugado igual, lo que pasa es que el rival era mejor o peor. Sí, no, digo que igual a ver si podemos, si estábamos aquí hablando en una semifinal de Champions o algo así del Atleti, ¿no? Estaría bien, ¿no? Hombre, todo va a depender del sorteo, pero sí, porque no, yo ahora mismo firmaría para los colchoneros el Manchester United, yo lo firmaría directamente. Hombre, hay otros equipos. Pero el Atlético ahora mismo solo tiene que tener miedo a 3-4 equipos en Europa, ¿eh? Sí, sí. Si sale a jugar y va al 110%, si están cansados porque llevan muchos partidos y les pillan más momento, pues se palma y va a casa, ¿no? No, yo creo que lo ha dicho al revés. Los que le tienen que tener miedo son los otros al Atleti, ¿no? ¿Él? Los otros equipos tienen que tenerle miedo al Atleti, ¿no? Sí, claro, porque es que por ahí cuando lo estarán viendo, naturalmente, porque la Champions es lo que tiene, que la ve todo el mundo. Entonces, claro, y el Madrid y el Atleti lo vieron, la final de Copa y también el de Liga, seguro. Es que el Atleti le hizo un lío tremendo en las dos últimas ocasiones al Real Madrid, lo que no había pasado desde hacía 20 años, ¿eh? El Atlético es bloque y el Real Madrid, el Atleti sabe a lo que juega con mucha menos calidad y el Madrid no sabe a lo que juega, aunque tenga algunos de los mejores futbolistas del mundo. Bueno, pues nada, ya veremos a ver si van las cosas bien y te traemos al programa cuando estemos más arriba todavía en la Champions. Bueno, ahí estaremos, tranquilos, cuando queráis, ¿vale? Venga, un placer. Venga, un abrazo. Venga, igualmente, chavo, un abrazo, chao. Hasta luego. Bueno, pues este era José Manuel Díaz, la voz de la Premier, no de la Champions, aunque bueno, también sabe de Champions. Sí, a ver si con suerte podemos le traemos para otro momento y estamos hablando de una mejor situación, o no mejor, porque mejor, yo creo que mejor situación de lo que está haciendo el Atleti ahora, difícil, pero más adelante, ¿no? Es con curioso esto, porque sí, perdona, porque en España cuando él retransmitía los partidos, él era la voz de la Premier y su y bueno, la persona que le ayudaba con los comentarios quizás más técnicos, etcétera, era Petón. Ah, otro precisamente que, dos personas que hemos tenido, bueno, aquí en el podcast. Oye, pues igual si las cosas van bien en Champions y demás, les podíamos traer a los dos, ¿no? Y de hacer aquí sí, también, por la supuesto, voz, sí, sí. La voz de la Premier en Champions en el Atleti. Bueno, todo será cuestión de ponerse y de que el Atleti siga adelante. Pues nada, yo creo que con esto vamos a ir terminando este especial. Ya digo que nos hemos dejado cosas en el tintero, pero ya seguiremos, tendremos tiempo para hacerlas. Y además tenemos ya este fin de semana, tenemos el partido con el Getafe que se nos echa ya encima. Así que tampoco queremos extendernos mucho. No sé si tienes algún último comentario o algo que decir, Mariano, antes de que vayamos cerrando. Pues no, porque es que ahora mismo estoy en blanco y no sé ni contra quién jugamos el próximo día. Getafe. Contra el Getafe, vale. Jugamos en casa, ¿no? Contra el Getafe, sí. Sí. Bueno, pues creo que va a ser un partido difícil, pero que en principio deberíamos ganar, ¿no? Sí, habrá que ver a ver si Diego Costa está recuperado, que decía, parecía que estaba ya... En teoría debería estar recuperado, sí. Y bueno, y por lo visto Villa el otro día se retiró con molestias en el partido de la selección, en aquel partido tan raro contra Sudáfrica, que al final lo han invalidado. Bueno, pero bueno, a ver, yo creo que en casa contra el Getafe pues tiene que ser victoria, ¿no? No tiene que haber problemas ahí, pero bueno, ya veremos. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir. Recordaros que podéis pasarnos por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar todos los programas, leer los comentarios, como ya os he dicho antes, por ejemplo, el 218, donde teníamos esos comentarios de la gente de sus historias como rojiblancos, y seguirnos en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, iVoox o RSS. Pues con esto nada, nos despedimos, os emplazamos, ya grabaremos, me imagino, después de ese partido contra el Getafe, y a ver si, como digo siempre, podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Así que nada, gracias a Mariano, gracias a José Manuel que está con nosotros, sí, a todos los que nos escucháis, y como siempre, Atleti.